Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bien, 7 de la tarde, 28 minutos. Decíamos recién, hablábamos de esta preocupación de docentes suplentes también en el interior, también en Bellavista, por algunos temas. Está en línea Gerardo Marturet, que es integrante de la mesa ejecutiva de SUTECO a nivel provincial. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gustavo, encantado. Bueno, un gusto también poder saludarte, y hay muchos docentes preocupados y también interesados en lo que fueron estas presentaciones a nivel de Casa de Gobierno con respecto al reclamo de medio aguinaldo, con respecto al tramo del bono navideño. Estamos hablando de los docentes suplentes. Sí, estamos hablando en general, digamos, de una situación que se da en el ámbito del denominado Consejo General de Educación. Es decir, no abarca, por ejemplo, a profesores suplentes, profesores que trabajan en secundaria o en superior, sino exclusivamente a quienes se desempeñan en escuelas del Consejo General de Educación. Bien. Lo que es el ámbito de nivel inicial o jardín de infantes y primaria, pero no departamento de aplicación, que sería el caso, por ejemplo, de la normal de Bellavista. No estamos hablando de estos docentes de la normal, por ejemplo, sino solo del Consejo General de Educación. Y bueno, se viene dando para estos docentes de hace mucho tiempo ya, y el gobierno en reiteradas oportunidades se comprometió en solucionar, que es el pago en tiempo y forma de los sueldos, porque resulta que los maestros suplentes cobran con un mes de retraso los sueldos correspondientes. Uh-huh. Entonces, supongamos que ahora en enero, a fin de enero van a cobrar recién el sueldo de diciembre del año 18. Entonces, a raíz de esta situación, por ejemplo, todavía no han cobrado el medio aguinaldo del segundo semestre y tampoco se les pagó el primer tramo del llamado bono navideño, que fue de 2.500 pesos. Bueno, no han cobrado, lamentablemente, y nosotros al gobierno le venimos pidiendo, como te decía hace mucho tiempo, que solucione esto. No lo han hecho, a pesar de los compromisos, y por eso es que hemos tenido que salir de esta manera, digamos, casi presentándonos en la Casa de Gobierno, en el medio de la reunión, inclusive del Comité de Crisis, ante esta situación que vivimos en la provincia, muy difícil, pero el gobierno no puede dejar de lado también problemas importantísimos como el pago de sueldos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, por eso hemos ido a la Casa de Gobierno, y también, en este caso, de los maestros del Consejo General de Educación, resulta que ahora las autoridades del mismo y del Ministerio han generado una situación muy conflictiva en lo que hace al ingreso de los docentes para titularizar. Todos los años, en el mes de febrero, se realiza el llamado concurso de ingreso a la docencia, que es la oportunidad que tienen los docentes de titularizar sus cargos. Hablamos siempre de maestros, inclusive especiales, todo lo que es Consejo de Educación. Uh-huh. Resulta que este año, cambiando la modalidad de lo que se viene haciendo hace más de 30 años, el Consejo decide que los docentes se realicen el certificado de aptitud psicofísica antes del concurso, no después del concurso, circunscribiendo este tema a quienes eligen cargos. Supongamos 300 docentes que eligen cargos en toda la provincia en esos días del concurso de ingreso. No, ahora deciden hacer antes, y estamos hablando de más o menos 2.000 docentes. ¡Qué bárbaro! Claro, y de una manera improvisada, a su vez, le piden el certificado. Bueno, en ese conflicto estamos, en este escenario, ¿no? Uh-huh. Gerardo, se han hecho dos presentaciones. Una la han hecho al gobernador de la provincia y otra al Consejo de Educación. A la ministra, en este caso, ministra, porque bien. Recordemos que desde el año 2007 el Consejo desaparece como ente autárquico en aquella convención constituyente. Uh-huh. Y pasó a ser un ente dependiente del ministerio, finalmente. Pero bueno, seguimos llamándole Consejo, aunque no funciona como tal, no tiene autarquía, pero entonces hemos ido a la máxima autoridad del nivel, que es la ministra de Educación, uh-huh, la quien maneja el sistema educativo. Bien, nosotros lo que estamos pidiendo en esta instancia del certificado de aptitud psicofísica es, más allá del conflicto que hay con los hospitales que no dan abasto para hacer este tema, y de lo que te mencionaba antes, la cantidad de personas que son, ahora, ¿dónde quiere llegar el Ministerio con este tema? Simplemente porque sostienen en su esquema de que hay problemas en el sistema educativo a raíz de la situación psicológica de numerosos docentes. Entonces, personas que han transitado los institutos de formación docente, que se han recibido, resulta que ahora un examen, sobre todo el psicológico, los puede dejar fuera de carrera por un examen que se hacen una vez, donde no le dan recomendaciones para que recuperen en todo caso su estado de salud si hubiera algún problema, sino que directamente quedan eliminados. Puede ocurrir entonces que hoy haya personas que encabezan los padrones para elegir cargos y un examen psicológico les los deje que fuera. No están aptos. Claro, los deje fuera del padrón. Fuera. Y no está reglamentado esta categoría de no apto, sino que es algo que inventaron desde el ministerio, de que el no apto por determinadas cuestiones psicológicas, ¿cuál es el examen psicológico? Es un cuadernillo que le dan a 50 personas todas juntas, con un psicólogo que se sienta enfrente, llenan un cuadernillo con dibujos y de allí sacan la conclusión de que determinada persona, y en este caso ya el año pasado han sido muchísimos, no son aptos para la docencia. ¡Qué barbaridad! Porque, por ejemplo, en el dibujo de una persona que va bajo la lluvia, se olvidaron de hacerle las botitas, digamos, porque ¿cómo puede ir una persona caminando bajo la lluvia sin botas? Bueno, la persona dibujó el paraguas, a lo mejor le puso un piloto, pero se olvidó de dibujarle las botas. Como no tiene las botas, es no apto. Gerardo, no apto. Gerardo, ¿tenés algún dato de que en otros lugares del país haya una modalidad parecida con respecto a achicar este padrón? Bueno, justamente hemos investigado mucho y no hay. Lo que sí nos encontramos es con reglamentaciones bien claras donde se establece la obligatoriedad de tener este sistema, digamos, el certificado de aptitud psicofísica, pero bueno, en base a determinados parámetros bien fijados, determinados donde la persona sabe a qué atenerse. Pero acá, después de 30 años, el Consejo se le ocurre cambiar los criterios, porque como no está reglamentado, ni por decreto siquiera, aplican un criterio de quien gobierna en ese momento. En este momento sería, bueno, el criterio es que determinadas situaciones no pueden ser superadas y el docente se queda afuera. Y estamos teniendo, Gustavo, entonces, ya el año pasado, directores de escuela que tienen sus 20 y pico de años, con carreras brillantes o buenas carreras, con sobresalientes, sacaron adelante su comunidad educativa, sacaron adelante su escuela y resulta que les dio no apto y perdieron el cargo. ¡Qué barbaridad! Hoy en día se quedaron sin el cargo de directores. Nosotros no negamos que haya situaciones, no podemos negar, claro, ¿cierto? Pero ¿por qué esta cuestión sobre los maestros? ¿O acaso las personas que están en la función pública en general, cualquier funcionario, no tiene que también, claro, estar en todo caso en el marco de una situación como esta? ¿Por qué esta regla de juego cambiada sobre la marcha sin anticipación y largaron esta locura de 2.000 personas todas juntas sin estar preparados los hospitales, los docentes van y vienen de sus casas nerviosos, etcétera, etcétera? Bueno, y no sé cómo puede dar un resultado después psicológico más o menos los parámetros normales, ¿no? Si están en este estado de estrés hoy precisamente. Bueno, Gerardo, ¿Hay alguna respuesta? Es muy prematuro hablar de... No creo que responderán. ¿Vos qué pensás que puede...? Bueno, ¿y qué herramientas tiene el docente, digamos? Bueno, en el primer tema de los sueldos sabemos que ya está cargada, es decir, está cargada la información. Solo falta la orden política de liberar los fondos. Estamos a la espera de esto. Ya desde fines de diciembre veníamos trabajando para que de una vez por todas el medio aguinaldo no se pague en febrero. A fines de febrero se viene pagando desde hace años. Y no puede ser. Bueno, hemos ido con fuerza, con firmeza, y por lo menos logramos que se pague ahora en enero, pero todavía nos falta la fecha. Y con respecto al certificado de aptitud, nosotros estamos pidiendo a todas las autoridades que intervengan, estamos pidiendo a los maestros que se movilicen en cada lugar, que reclamen ante las autoridades, no solo escolares, sino también a nivel de intendencia, de consejos deliberantes, que pidan al gobierno que se aclare esta situación, ¿no es cierto?, y que permita que los docentes elijan los cargos y que después haya un régimen de certificado de aptitud psicofísica, pero que, bueno, les permita superar el problema si hubiere algo que no está bien en su estado de salud en general, pero no que los eliminen, que no sea eliminatorio. Esta es la cuestión de fondo. Bien. Y creemos nosotros que vamos a tener éxito, ¿no? Gerardo, grave y, bueno, preocupante. Yo te agradezco por esta comunicación, ¿eh? Bueno, amigo, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a la comunidad Bellavista, un abrazo también. Gerardo Marturet, del SUTECO. Una enorme preocupación, más aún con estos datos, ¿no? Peor aún. Es cierto lo que dice Gerardo Marturet, del SUTECO, ¿no? ¿Por qué este previo certificado de actividad física deberían estar en toda la, en todas las profesiones de última, ¿no? Pero ¿por qué esta insistencia con el sector docente que afecta a más de 2.000 docentes en toda la provincia? Nos enteramos un poco de esta cuestión. Ayer hablaba con un grupo de docentes de escuelas primarias de aquí de la localidad, preocupados por esto y desinformados. Y además pensando que se trataba quizás de una persecución de tipo personal, ideológica, que las hay también. Acá nos explicaba un poco, seguramente dará para charlar un poco más. Y el otro dato que intenta Gerardo decir, sensibilizar la docencia, ¿no? La docencia que tanto nos honra por momentos y sobre todo la docencia, en este caso suplente, que corre con menores ventajas, sensibilizar en las intendencias, en los consejos deliberantes, hacer los reclamos, juntarse, movilizarse para hacer este reclamo, para darle fuerza a este pedido que ingresó en el día de la fecha al gobierno provincial.